poquito de tus labios. Quiero un poquito de tu amor. Una gotica de lluvia en mi balcón. Que le dé vida a mis flores queridas. Una mañana sin prisas y un buen café para imaginar. Tus labios y los míos bañándose en el río. Y quiero bailar bajo la lluvia de mayo. Y quiero reír del llanto y los fracasos. Y quiero bailar bajo la lluvia de mayo. Y quiero reír del llanto y los fracasos. Quiero un poquito de tu amor. Una copita de vino en mi balcón. Que le dé vida a mis noches prohibidas. Que el sol del sur sea eterno y que el invierno no vuelva más. Que la melancolía abandone mi vida. Y quiero bailar bajo la lluvia de mayo. Y quiero reír del llanto y los fracasos. Y quiero bailar bajo la lluvia de mayo. Y quiero reír del llanto y los fracasos.

soy dichosa porque me quiere. Thank you.

entiendo que yo soy sincero, que abro mi pecho entero, igual que mi corazón, al gritar con emoción, orgulloso, soy lajero. Tú ves, Santa Isabel de la Draga, querida. Ay, mira, nena, pero yo te llevo en mi vida. Santa Isabel de la Draga, querida. Que yo no me olvido mi pueblo porque tú eres mi vida. Santa Isabel de la Draga, querida. A mí no me pega más, sí, ya. Se lo juro, camarada.